Vaya camarao. Tri, tri, ay, ay, ay. Las dos se acaban de dar. Llena el reloj. Las dos acaban de dar, pendiente de mi sentencia. Dios mío, qué pasará. Y por canacio gitano, no creo que soy malo, que habemos más. Cristiano. Oh. Oh.